llama? Introducción general. Sí, pero ellos van a... Los dos van a hablar, ¿verdad? Primero Ángel. Vamos a continuar con esta parte de diálogo y toma de acuerdos de la etapa consultiva. En un primer momento les vamos a pedir a los señores Ángel Ruiz, presidente de la COPUDA, y Juan Martínez, que se acerquen aquí al estrado. Van a dirigir un primer planteamiento. Tienen hasta 10 minutos cada uno para explicar lo que tienen. Sí. Nos vamos acercando, por favor, para continuar con esta parte. Les pedimos a las autoridades y a los demás participantes que tomen sus lugares. Juan Garay se solicita que tome su lugar. Les pedimos a quienes están tomando sus alimentos que se acerquen. Por favor, vamos a continuar con esta parte. Diálogo y toma de acuerdos de la fase de la etapa consultiva. En la introducción general, Ángel Ruiz, presidente de la COPUDA. Tercera llamada y damos inicio. Sí. ¿Usted es Ángel? Sí. Ángel. Juan. Sí.